por este camino largo voy buscando tu querer, porque con este contigo feliz yo me sentiré. Por este camino largo voy buscando tu querer, porque tú serás la dueña linda de mi corazón. Mis amores, yo te quiero para mí, morena de mis amores, yo te quiero para mí, porque tú serás la dueña linda de mi corazón, porque tú serás la dueña linda de mi corazón. Por ese camino largo voy buscando tu querer, porque con este contigo feliz yo me sentiré. Por este camino largo voy buscando tu querer, porque tú serás la dueña linda de mi corazón. Camino largo voy buscando tu querer, porque cuando esté contigo feliz yo me sentiré. Por este camino largo voy buscando tu querer, porque tú serás la dueña linda de mi corazón.